Hacer propuestas. ¿Por qué no vamos a la sesión golfa? ¿Te apetece ir? ¿Tienes ganas de ir? ¿Vamos al cine? ¿Quieres? ¿Prefieres que vayamos a ver una peli juntos? ¿Y si vamos al cine este finde? Aceptar y rechazar una propuesta. Sí, vale, perfecto. ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Guay! Coloquial. Lo siento, no puedo. Es que... No, no, muchas gracias. Mira, es que... Vaya, lo siento, ya he quedado.